un día hay que aprovecharlo acá. Qué partidito hoy, ¿no? Porque empiezan a recuperar algunos juegos que tenían postergados con la ilusión de meterse entre los cuatro primeros, ni más ni menos. Sí, sabemos que es un partido muy importante para nosotros. Estamos ahí en la lucha de entrar entre los cuatro. La liga está muy pareja y bueno, enfrentamos a un gran rival que también está peleando por quedarse con el número uno, así que seguramente va a ser un partido muy bueno. Una temporada, Nico, que tiene hasta acá, independientemente del resultado, ¿no? Después de esta noche, creo que tiene un saldo positivo. Sí. Para muchos es una temporada que nadie se la esperaba, ¿no? De un principio tuvimos un arranque muy bueno, después bueno, tuvimos muchos altibajos, pero bueno, nos seguimos manteniendo ahí en las posiciones de arriba, así que esperemos conseguir el objetivo que tenemos hoy en día de entrar entre los cuatro y bueno, espero que se nos dé. Y enfrente un rival duro, uno de los mejores, si no el mejor de la temporada, como Regate de Corrientes. Sí, como siempre decía, tienen un gran equipo, juegan muy bien, tienen un equipo muy largo. Ayer hacíamos el scouting y parece, ¿no?, que son dos equipos, ¿no? Porque tienen jugadores en todas las posiciones, tienen muy buen recambio, así que tenemos que estar muy concentrados, hay muchas reglas defensivas, así que tenemos que estar al 100% para poder llevarlo. Independientemente de la concentración que acabas de nombrar y acabas de mencionar, ¿cómo se le gana a este equipo de Casalanguida? Mira, es difícil, porque como te decía recién, tiene jugadores, tiene uno, o sea, dos o tres jugadores en cada posición, tiene muchos recambios, son jugadores muy versátiles en todas las posiciones. Creo que vamos a tener que, como dije recién, estar concentrado, tenemos que dar el 110% cada uno, y bueno, y seguramente si llega un final cerrado, ojalá que la localidad nos ayude y podamos llevar el juego. José, te dejo hablando con José Montesano, ¿no? Sí, me dice Nicolás Santos. Claro. Te dejo hablando con él, dale. Nico, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y gracias por estar en uno contra uno. ¿Es el partido? Hola, buen día, José. Sí, la verdad que sí, que para nosotros, más allá que quedan todos, creo que hoy es un partido fundamental, como decía recién. Ganándolo nos ponemos en la cuarta posición. Anímicamente nos va a ayudar mucho para las últimas dos fechas, que sabemos que vienen dos rivales muy difíciles como Boca de Obras. Así que creo que va a ser un partido muy importante para nosotros y bueno, esperemos llevarlo y que sea el mejor juego posible. Sí, lo charlaba recién con el gallego, 51.5 ganás o ganan y se van a 53.5, igualan la línea de Atenas. ¿Qué análisis haces de la temporada? Una tremenda primera fase y por ahí no pudieron mantener esa regularidad en la segunda, Nico, por momentos. Sí, coincido con lo que decís. Tuvimos un arranque, la verdad que muy bueno, sorprendente para todos, ¿no? Porque nadie se esperaba que estemos en las posiciones arriba en la primera fase. Pero bueno, después sabemos que los equipos al principio, algunos son equipos nuevos, están conociendo, después seguramente iban a levantar y bueno, nos pasó eso. Creo que capaz que un poco nos confiamos en nuestro potencial que teníamos en un principio, después sabíamos que para mantenerlo iba a ser muy difícil, tuvimos altibajos, pero bueno, por suerte hoy en día, como dije recién, estamos en la posición 10, pero estamos cuarto, eso significa que la liga está muy pareja y nosotros vamos a ir a buscar ese post. Extraño, además, nosotros lo hemos charlado, Nico, con Mati, con Fabián, incluso en algún momento con Gonzalo García, el técnico del equipo, porque la temporada de Gimnasia arrancó siendo muy buena, esto que charlábamos, después por ahí la irregularidad, pero con un equipo que no tiene un jugador determinante, a ver, un jugador franquicia, si se quiere, un equipo que funcionó como tal. Sí, y bueno, Gonzalo fue muy claro en eso, desde un principio nos recalcó eso, que no íbamos a tener un jugador que iba a venir a hacer 30 puntos. Claro. Que nosotros íbamos a ganar los partidos colectivamente, pasándonos la pelota. Y bueno, desde un principio nos sorprendió porque éramos un equipo nuevo y en la primera fase jugamos como si nos conocíamos de hace mucho, ¿viste? Entendimos rápido lo que Gonzalo quería, el pase extra, defender duro, correr. Y bueno, por suerte, creo que la liga, más allá de que todavía quedan tres fechas, puede pasar cualquier cosa, fue muy positiva para todos. Me parece, charlamos con Nicolás de los Santos, jugador de Gimnasia de Comodoro, y Gimnasia de Comodoro juega con Regata de Corrientes. Me parece, Nico, que además no solo aparecieron los resultados, sino que rápidamente consiguieron cosas que que por ahí, por ejemplo, la temporada pasada era muy difícil ganar afuera de casa. Ustedes lo hicieron y rápidamente. Sí, sí, sí. También me acuerdo que fuimos el primer equipo a entrar al Super 8. Uh-huh. Conseguimos cosas muy buenas que nadie se esperaba. Pero bueno, por eso te digo, creo que entendimos rápido el mensaje de Gonzalo. Fue muy claro con nosotros y bueno, por suerte tuvimos un arranque muy bueno y esperemos que estas tres fechas hagan la pena, ¿no?, ese arranque y podamos terminar lo más arriba posible. Teniendo en cuenta esto que mencionás, Nicolás, de los momentos de los equipos y que te preguntaba José del tuyo, ¿crees que Regata llega en su mejor momento? Es el mejor equipo en calidad de visitante en la Liga Nacional, pero ¿considerás que llega en su mejor momento en este reprogramado, que tal vez si se hubiese jugado en otro momento hubiese sido otra la historia? Y sí, si te pones a pensar con la cantidad de juegos que tuvo Regata, dentro de todo llega con varios días de descanso. Ellos son, como dije recién, un equipo muy largo que le viene muy bien eso, porque son 10 o 11 jugadores que juegan, que pueden jugar, que sacan diferencia. Pero bueno, nosotros sabemos que acá de local también nos hacemos fuerte, es una localidad muy buena y bueno, estamos con muchas ganas de poder llevar este juego y como dije recién, ¿no?, terminar lo más arriba posible en esta fase, ¿no? Sí, solo perdieron 3 jugando allí en casa, es algo que ha caracterizado al socio fundador, es como uno de los reductos con menos cantidad de partidos perdidos jugando de local. Ustedes han conseguido una localía casi perfecta en esta edición de la Liga. Sí, sí, sí, por suerte, como dije recién, nos hacemos muy muy fuerte acá. Yo siempre, bueno, he tocado también estar en otros equipos y venir acá a jugar y más allá del viaje que es largo, es una cancha difícil, complicada y bueno, nosotros sabemos también eso, lo tenemos en la cabeza y tratamos de jugar como tal. Pero de los 3 partidos que perdimos también con uno, el último que perdimos fue con Weber, ahí en un final cerrado. Pero bueno, estamos muy bien, así que podemos llegar a este juego y terminar muy bien. Te tocó estar de los dos lados porque viajaba a Comodoro. También el viaje les pega a ustedes y los castiga a ustedes cuando tienen que jugar de visitante. ¿Qué es lo que más pesa? ¿El viaje en sí? ¿Cuando te toca ir al socio? Sí, sí, es todo un conjunto, ¿no? Es una, más allá de una cancha difícil, es el viaje más largo que haces. Algunos equipos hacen avión, otros en colectivo, pero sí, es un viaje bastante largo. Pero bueno, es la liga que nos toca. Por suerte, bueno, a mí, yo acá estoy muy feliz, ¿no?, en Comodoro, porque es una ciudad que yo aprecio mucho, que estoy muy contento acá, estoy cerca de mi familia que está en Trelew, así que para mí me viene de 10, pero sé que muchos jugadores les cuesta mucho venir para acá y también cuando vos venís a jugar distante se te hace muy difícil. Nicolás, ¿es el mejor Regatas? Más allá que la tabla de posiciones muestra a Peñarol puntero. Sí, sí, creo que los dos están muy parejos, son equipos muy buenos, pero bueno, yo creo que por la cantidad, como dije, la cantidad de jugadores, Regatas, el equipo más largo, hoy en día creo que es el candidato. Hay equipos que están muy bien, que se pusieron muy bien este final de la Liga como Boca, pero creo que sí, ellos dos son los grandes candidatos. Nico, gracias por este tiempo. ¿Qué se viene ahora? ¿Almuerzo liviano? Sí, sí, sí, ahora ya para casa, unas buenas pastas y a descansar. Uh-huh. ¿Una siestita de cuánto? No, trato de no dormir tanto porque a veces me cuesta más. Pero nada, 2 horas por ahí. ¿Cuánto, perdón? 2 horitas. Ah, ¿no? Bueno. No tanto, yo pensé que me iba a decir una horita 5, le clavas 2. No, sí, bueno, por ahí tengo compañeros que le clavan más, por eso digo, para mí es poco. Y te levantás, ¿no?, y no sabés si dónde estás, si nada, si en Comodoro, en Junín, en Buenos Aires. Sí, no entendés nada. Me suele pasar. El lunes sí. Tuve un acontecimiento así, clavé 3 horas y después no sabía dónde estaba. Sí, te mato. Nico, gracias por este tiempo, lo mejor, un abrazo y una vez más gracias por atendernos. Dale, gracias a usted, un abrazo a todos. Nicolás de los Santos, el jugador de Gimnasia de Comodoro, de Gimnasia que tiene una posibilidad bárbara de, a ver, juega con Regata, no la tiene fácil.